¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sing it with feeling, y'all.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

ongu satanga ne usama kosa. Anumuna sisi ya uu ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga ongu satanga ne sama kosa. Nikaso mama ku mama sama ku makosa, mama ku mama sama ku makosa, mama ku mama sama ku makosa, mama ku mama sama ku makosa. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.